lo que aconteció el último fin de semana en la provincia de Tucumán con el asesinato por parte de la policía de este niño, si se quiere, Facundo, y querer hablar con vos respecto a esta cuestión, a ver cómo se está viviendo este caso ahí en Tucumán. Efectivamente, estamos todos muy conmovidos. Creo que es uno de estos casos que genera muchísima repercusión, tanto en la sociedad, en la parte política, y desde el periodismo popular lo hemos venido siguiendo muy de cerca, teniendo en cuenta que, sobre todo al principio, el asesinato de Facundo sucedió el jueves a la madrugada. Desde un primer momento, la información que más circulaba, la única que circulaba, te diría, era la versión oficial, la versión de los policías, que hasta el día de hoy aseguran que no es un caso de gatillo fácil. Entonces, lo que hemos tratado de hacer desde los medios alternativos, por lo menos seguramente desde el colectivo La Palta, es conversar con la familia, acercarnos a ellos, contar cómo era la casa de Facundo, qué le gustaba a Facundo, dar la visión de lo que era un niño, realmente un niño de 12 años, que encontró la muerte de esta forma, que todavía para muchos es inexplicable, más allá de las versiones que hasta el día de hoy sostiene la policía y el gobierno. Y lo que pudimos averiguar es que Facundo era un niño muy alegre, que le gustaba, bueno, las cosas que le gustan a todos los niños, el fútbol, Messi, y que según su familia tenía muchísimos amigos. Facundo vivía en un barrio que se llama Juan 23, acá en Tucumán, que es uno de los barrios más vulnerables que existen en Tucumán, y bueno, la familia reconoce que entre todos los amigos que tenía Facundo podía haber algunos más grandes, más chicos, que estuvieran en problemas, que obviamente que estuvieran con algunas algunas adicciones, pero que ellos, ni Facundo ni la familia jamás juzgó eso, y que de todas maneras el hecho de que él tenga, digamos, ese entorno no justifica para nada todo lo que ocurrió ni el jueves, que fue el asesinato, ni hasta ahora, que se sigue criminalizando a Facundo con estas informaciones respecto o de sus amigos o de su familia. Sí, aparentemente cada vez que ocurre uno de estos casos, la tendencia oficial es criminalizar a la víctima. ¿Acaso un poco como para lavarse las manos? Exactamente, incluso te cuento que ayer el ministro de Seguridad de Tucumán, la máxima autoridad en seguridad, autoridad, exactamente, dijo en una entrevista con unos colegas que el Estado no puede hacerse cargo por un niño que a los 11 años no está, a que a la 1 de la mañana no está en su casa. Sí, pasa como la responsabilidad hacia el adulto mayor que estaba a cargo. Exactamente. Pero, bueno, eso le valió también como... Eso fue otra declaración bastante polémica, porque sabrás que eso no desliga ni al Estado ni a la policía de todo lo que sucedió, y que incluso si hay un niño que está, digamos, siempre que haya un niño muerto disparado por la policía, es el Estado que falla, digamos. Yo creo que no hay nada que analizar sobre eso. Sí, inclusive la contradicción de decir que fue en un enfrentamiento, no conozco ningún enfrentamiento que el golpe te venga por la nuca. Ahí no había ninguna frente. Además, yo te cuento que la familia, yo estuve en casa de Facundo el sábado, cuando todavía todo estaba muy reciente, y ellos tenían realmente, en ese momento, tenían muy pocas herramientas. Hasta porque en un primer momento a ellos les dijeron que había sido un accidente, y hasta en eso fueron, digamos, estuvieron vulnerables, porque no pudieron saber hasta recién ayer, por ejemplo, o el fin de semana, qué era lo que realmente había pasado con Facundo. Entonces, poco a poco se iban enterando, y ellos mismos analizaban que la moto en la que se trasladaba Facundo, que no era de él, sino del amigo que manejaba, era una moto chica, no, digamos, de lenta, en comparación con las motos que usan los policías. Ellos decían, ¿cómo es posible que no hubiese otra forma? Incluso suponiendo que estaban en una actitud sospechosa, como alega la policía, ¿cómo es posible que no haya otra forma de reducirlos, de obligarlos a bajar, que no sea disparando? Sí, entonces, desde ya nada justifica una muerte. No, para nada, y ahora ellos están, como te digo, reclamando justicia, con estas pocas herramientas, porque bueno, la versión oficial de que los chicos estaban armados, de que lo que realmente sucedió es un enfrentamiento, que la policía tuvo que hacer esto, es la preponderante, lamentablemente, cuando sucede algo así, porque es la que más difusión tiene. Claro, y tratan de socavar el sentido común de la sociedad para marcar la tendencia hacia que algo estaban haciendo, pero vuelvo a repetir que nada justifica la muerte, y si no tenés empatía con un niño de 11 años. Exactamente, sí, tal cual, no hay nada que se pueda decir que justifique todo esto. Incluso si hay un niño en la calle, como ellos dicen, que está en actitud sospechosa, como ellos dicen, también es el Estado el que debe tomar otras medidas para ver cómo soluciona eso, pero jamás la respuesta es disparar a quemarropa, jamás. Desde ya. Decime, Silvina, ¿vos tenés alguna información que el otro chiquito que lo acompañaba, en qué situación está? ¿Tiene alguna protección? ¿Lo están amenazando por algo? La familia me contó, sí, que estaba amenazado. El otro chico tiene 17 años, es un chico que también reconocen ellos que había tenido algún problema anterior con la policía, pero estaba libre, sigue libre, pero dicen la abuela y la tía de Facundo me contaron que está amenazado, que en ese mismo momento, cuando sucedió todo esto, ellas creen, y también algunos testigos aseguran, que si no hubiese sido por la multitud que se fue agolpando alrededor de todo el cuadro, y probablemente ese chico también lo hubiera sido otra víctima, seguramente. Silvina, de hecho, digamos, los testigos de la familia de Facundo dice que así se lo decían impunemente los policías que estaban ahí, porque lo tenían arrodillado en el piso con las manos, digamos, hacia atrás. Y le decían que deje de llorar, que deje de gritar, porque si no le iba a pasar lo mismo que le pasó a Facundo. Esto es lo que cuentan, le contaron algunos testigos a la familia de Facundo, y incluso también que continuaba amenazado. El chico vive también en el mismo barrio que Facundo, no está protegido hasta por lo menos hasta el fin de semana, no lo estaba, no creo que lo esté, y bueno, estaría amenazado también por los mismos policías que estaban esa noche en donde mataron a Facundo. Silvina, ¿tenés conocimiento si la familia de Facundo presentó alguna acción judicial hacia el Estado, hacia la institución policial que llevó adelante este operativo? ¿Cómo está esa cuestión legal? Ellos ayer marcharon, se movilizaron hasta tribunales, pero lo que están haciendo por ahora es simplemente lo que hicieron ayer es acercarse hasta la fiscalía que lleva el caso y pedirle precisiones sobre lo que está pasando, porque era muy importante, ellos eran conscientes que era muy importante conocer las cámaras de seguridad que hay ahí, digamos, en esta zona, estaban funcionando y se podía ver qué había pasado. Entonces, justo ayer se entrevistaron por eso precisamente, por a ver si las cámaras podían dar alguna información más precisa sobre esto. Y lo que han hecho y lo que van a hacer durante toda la semana, porque hay otras marchas programadas para mañana y para el viernes, es presentarse insistentemente ante fiscalía y pedir información. Eso es todo lo que hay por ahora, digamos, como un esclarecimiento, por lo menos, de todas estas versiones encontradas que estamos recibiendo hasta ahora. Acciones que ellos vayan a iniciar, por ahora no dicen nada, solamente quieren, confían hasta ahora en la fiscala, en que pueden llevar adelante una investigación fiable y quieren seguirlo de cerca. Sin duda tienen que dar muchas respuestas, sobre todo con el ocultamiento de los primeros momentos y todas las mentiras que llevaron a cabo. Seguramente la familia, imagínate que está postergando su dolor por la muerte, por la ausencia de un niño, para primero sobreponerse y pedir justicia, y luego quedarán así a hacer el duelo por la ausencia de Facundo. Pero bueno, sabemos también lamentablemente por otros casos que es un proceso largo, complicado, complejo, siempre para las familias que están en condiciones vulnerables. Y por eso desde varios sectores, organismos de derechos humanos, gran parte de la sociedad y los medios de comunicación popular, estamos tratando de apoyarlos, de estar, digamos, mostrar que por lo menos hay una parte que quiere conocer también su versión. Seguro, y espero que la sociedad comprenda esto, apoye esa lucha, porque es la lucha de todos, porque le puede pasar al hijo de cualquiera. Es exactamente así. Bueno, muchas gracias, Silvina. Espero que en otra oportunidad nos podamos comunicar por algún acontecimiento más feliz. Te agradecemos tu nota. Realmente fue, de todo el material que andaba circulando, lo más humano que he encontrado. Muchas gracias por tu comunicación. Yo les agradezco a ustedes por interesarse, y desde acá, desde Tucumán, en nombre del colectivo La Palta, pido justicia por Facundo.